La última de esta primera parte. Llamo la inspiración, ese sentir grande y fuerte que viene del corazón. Y que se puede llamar vida, no es azar ni suerte, ni una causa perdida. Canto muda de mis sueños, de los grandes amores pequeños, de toda mi vida entera. Toco con mis dedos en tus dedos y dejo atrás todos mis miedos. Me prendes de esta manera. Todos nos vamos por este sendero que nos llevará a otro mundo. Y juntos estamos en el año primero de los que restan hasta el fondo. Y la vida sigue a nuestro lado, queremos ser y mucho más. Deja que te explique que el tiempo pasado volverá jamás, no volverá jamás, no volverá canciones que posiblemente todos conocen ya.